Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca. Este es su podcast oficial de guanacos.com. Aquí estamos como siempre en el estudio A de SB Medios. Y bueno, habla para ustedes Roby. Y aquí tenemos a nuestro gran amigo Omar Man. Hola, bienvenidos a todos a La Charamusca, episodio número 13. Wow. 13 de mucha suerte. Y también está el compañero de fórmula, el gran Guillo. Hola, hola gente, ¿cómo estamos? Tenemos ahora invitado de lujo. Ya les vamos a decir quién es. Pero... dale, dale, vieja. No, no te restringas. Preséntalo. Bueno, nos acompaña Carlos Galicia. Es vocalista de el grupo Adrenalina, a quien conoces de muy atrás, según entiendo. Sí, avísalo. No tuvimos tanta confianza en ese tiempo. No, nos conocimos desde el colegio cuando estábamos peques, pero sí nos sentimos honrados de su presencia porque la canción que nos representa en la charamusca pues es del grupo Adrenalina, y es un honor para nosotros que nos acompañe Carlos. Bienvenido, Carlos. Aclaremos, la canción es un tributo a Lush Nahual. Uh-huh. O sea, una versión de Adrenalina, pero la canción original es Centroamérica de Lush. Correcto. Ah, listo. Buena aclaración. ¿Y los coros? Los coros de un servilleta. La rapeada se le echa a Carlos Walter. Y también en el coro está Gerardo Cibrián. Excelente. El batero de Fuga. Solo Mara pesada. Sí, ¿verdad? No, pues sí, aquí no este no es ningún cinco yuca. Ese sí era yo. A ver. Centroamérica. Ese sí era yo. Ah, pues sí, ya sí, te creímos. Ya te creímos que sí, sos vos. Bájale, Omar, bájale, que se lo eche. No. Bueno, antes de empezar nuestra entrevista del día de hoy, queremos mandar un par de saludos. Antes que nada, pues queremos mandarle un saludo a una de las personas que nos escucha y nos manda correitos de vez en cuando, a Adela Barrera desde Vancouver, que le manda aquí, nos manda a pedir un saludo especial para su novio Eliseo, que lo ama con todo su corazón. Eliseo, no hay que confundirlo con el colegio. Le manda un saludo. El novio no es el colegio. El cuerpo de bomberos. No, Eliseo, su novio Eliseo, que lo ama con todo su corazón y lo extraña con todo el alma. Así que Eliseo, hombre, un tipo muy afortunado. Y por otro lado, queremos mandarle un saludo a otro escucha nuestro que me lo encontré hace poco, que es Ricardo Escamilla, que dice que en su casa ya implementaron el término correcto para el queso quemado, que es voladizo, en las pupusas. Yeah. Así que sí, estamos... It's catching on. Sí, ya se está popularizando los términos correctos los términos pupusísticos. Espérate, instruíme. Es que con las pupusas, cuando se les cae el queso quemadito, cuando las están cocinando, que es lo más rico de la pupusa, cuando le sale el queso, entonces se quema. Lo más rico de la pupusa. Entonces ese queso se llama voladizo. Entonces sí, okay. Entonces, el voladizo es lo más rico de la pupusa. Así ya es. Entendí. Ya. Y tenés que respetar el voladizo de la otra mara. O sea, no le puedes quitar ese quesito. El voladizo quesito. Ajeno. No, o sea, cada quien se come su propio voladizo. Bien. Si te dijeron agarrar tus pupusas y no traía voladizo, mala suerte. Mala suerte. Probablemente la siguiente que agarré si tenga. Correcto. Bueno, sí es. Okay. Chivísimo. Así que, bueno, saludos a nuestro amigo Ricardo. Bueno, prepárate, vieja, que aquí vienen las preguntas. Así, venga. Mira. Lo que sea. Antes que nada, quisiéramos saber cómo fue que llegaste Adrenalina, qué onda Adrenalina. Ah, mira, Adrenalina ya tenía como 3 años de andar tocando. O sea, que ellos eran una banda que habían salido todos de la escuela alemana. Ajá. O sea, ahí se fundó. Y al principio con ellos cantaba un chavo que estudiaba con ellos, se llamaba Kit Sánchez. Así que, después Kit se salió de la banda y tiene nombre de rapero, Kit Sánchez, pero es rockero así de la línea dura. Sí, vino hace poco, ¿verdad? El chavo es maldito. Sí, hizo un medio concierto ahí en la Basilea. No, y les voy a conseguir, tengo un chero que tiene el disco de la banda, muy buen disco. De la muy banda buen que disco. Tiene... El chavo canta, o sea. Sí, sí. No, él está, él, el hermano de él, y no me acuerdo el quién hermano más. Era Todd. Todd Sánchez, y están en no me acuerdo en qué parte de los estados viviendo ahora. Y tienen su banda y ahí están grabando CDs y toda la onda. Sí, no, gracias a él se hizo bastante popular Adrenalina porque las bichas iban a verlo a él. Entonces, después entró Leo López, que era el... Después me iban a ver a mí. No, a Carlos Walter iban a ver a mí. Por defecto. Por sustitución. Por defecto caía algo de vez en cuando, o sea, en, a río revuelto ganancia de pescador. Alguien que le había dicho, mira, el vocalista de Adrenalina, sí, anda a caerle encima. El efecto rebalse. Sí, no, no. Ya te voy a contar una anécdota acerca de eso, que por cierto está en una de las rolas de la banda. Después, te termino de contar esa parte, después entró Leo López, que fue el primer cantante de Bronco. Okay. Pero Leo se había ido del país, por eso dejó Bronco, y cuando regresó, ellos lo agarraron. Ajá. Pero por cuestiones familiares, Leo, o sea, ya estaba un poco más grande que todos los demás de la banda y se tuvo que salir. Okay. Y en ese tiempo, Adrenalina, o sea, tocaba en Carambas. Y yo estaba en Zona Rosa. Y yo estaba en una banda que se llamaba Saga, y, o sea, también tocábamos covers y tocábamos en el Jarro. El Jarro Café. El Jarro Café. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro. Y entonces. Donde se cayó el árbol. Y alternábamos, o sea, uh-huh. De repente ya no tocaba Adrenalina en Caramba, nosotros tocábamos en Caramba y ellos se pasaban al Jarro, y ahí fue donde nos conocimos. Entonces, cuando se quedó sin vocalista la banda, yo oía el primer disco de Adrenalina, se llamaba Mi Ciudad, y a mí, o sea, la banda me se puede decir, me enculaba, sí, me enculaba. Pues. Y cuando me dijeron, ni corto ni perezoso yo, o sea, me cambié de banda porque tenía, o sea, yo tenía ganas de ser músico original, que era el rollo que andaban aquellos. Ajá. Y así fue como fui a parar ahí. ¿Y esto fue en qué año? Mira, año exacto no me acuerdo porque yo tengo memoria de pajarito. Pero tiene que haber sido entre el 94, 95. 94, 95. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Yo estuve 4 años en Adrenalina. Okay. Un año antes de que feneciera la banda. Yeah. Bueno, vos estabas ahí, ya estaban poniendo sus canciones en mp3.com, ¿o todavía no? No, ya estaban las rolas, ya teníamos página web y todo ya. Mm-hmm. No, sí, a nivel de mercadeo, o sea, hay que admitir que Moisés Anaya, que era el líder de la banda, él es el que movía toda esa parte y... Uh-huh. Súper bien, pues, o sea, nosotros fuimos la primera banda de El Salvador en tener un video por lo menos 15 días en MTV. Entonces, ¿y ha habido una segunda? ¿O ha habido alguna otra banda que tenga video en MTV? Sí, yo creo que Benito Rivera. No, en MTV. No, yo creo que Nativa Geranio lo mandó también y creo que se lo pusieron. No, y también ganó la chica. ¿Y qué esta, video la... era ese? Ah, la Pamela Robin. La Pamela, sí, la estuvo Pamela. Mira qué video era el de ustedes que apareció en la maldita. La maldita. Ese lo filmó un chavo que un chapín, se llama José Alfredo Robles. Tiempos aquellos. Uh-huh. Pues, y él fue el que lo llevó a MTV y se lo pusieron, o sea, el chavo era como el non plus ultra de la publicidad aquí, y nos lo consiguieron, o sea, él se acercó a la banda y todo, y en buena onda hizo el video y él lo movió, pues, o sea. Okay. ¿Y quiénes eran los miembros de Adrenalina? Así, los que vos identificás como este es Adrenalina. Uh-huh. Cuando yo empecé, eran Aaron Starkman, ajá, Carlos Walter, Moisés Anaya, Hugo Fajardo y Raúl Lara. Después me integré, es que mira, fue un rollo, porque los que le iniciaron, bueno, ya te digo, Kid, Carlos, Aaron, todavía no estaba Moisés, y eran otros dos chavos, no me acuerdo quiénes eran. Después se metió Hugo Fajardo. Hugo Fajardo se metió a la batería y llamaron a Raúl para que tocara el bajo, porque Aarón se tenía que ir a hacer su servicio militar a Israel o algo así. Entonces ahí fue donde se metió Raúl. Cuando regresó Aarón, Moisés se fue a estudiar a Estados Unidos a sacar su licenciatura en guitarra clásica. Uy. Y cuando regresó Moisés, no sacaron a Raúl, pues, sino que ya teníamos tres guitarras, o sea, habían tres guitarras, un bajo, batería y voz. Poche. Pero después se metió en la banda a tocar la batería Gerardo Cibrián. Ajá. Y Hugo pasó a rapear. O sea, Hugo es el que rapea HIV y otro par de rolas por ahí. Uh-huh. Entonces ya éramos siete. Sí. Sí. Y después decidimos que íbamos a meter percusiones para los toques. Ajá. Entonces hubo un tiempo que llegamos a ser 9. Ya era la Miami Sound Machine. Sí, ya éramos un orquestón. Pero la verdad es que no hacía estorbo nadie, pues. O sea, cada quien cumplía su función y teníamos dos cantantes, tres guitarristas, bajista, batería, percusión. Uy, buen fantasy team. Sí, fíjate. No, sí se hizo así como... ¿Y todos cantaban o había banca? No. ¿Cómo? O sea, ¿todos cantaban a la vez o habían unos que cantaban algunas veces, otros no? Pues, o sea, dos cantantes... no, todos tocábamos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. O sea, y es más, hubo un tiempo que nos dábamos el lujo de que... había dos adrenalinas, pues, o sea, unos tocaban, porque nos tocó en todas las giras. Bilocación de adrenalina, man. Las giras intercantonales eran famosas, ¿me entendés? O sea, nosotros. Entonces, de repente, unos estaban en un place, al que le tocaba era tu servilleta, porque yo tenía que andar en los dos toques, pues. Sí. Entonces, la otra mara me estaba esperando para empezar a tocar, pero ya tenían todo listo. Yeah. Correcto. Entonces, a mí y a Hugo eran los que nos. Destronaba. O a veces yo me tenía que echar todas las rolas porque Hugo estaba tocando la batería. Yeah, yeah. Y Gerardo tocaba en el otro lado, entonces... Uy, eran multifuncionales estos bichos. Sí, no, la banda era bien completa. O sea, la banda era así como... Sí, era el Dream Team, ¿entendés? Sí. O sea, era chivo. Sí, sí, o sea... ¿Y cuál dirías tú que fue como la época de oro de adrenalina en todo este lapso? Mira, de repente, es que sí fueron varias épocas, porque antes de que yo entrara, Adrenalina ya tenía su nombre. Ajá. Y eran así como que la banda de covers que más sonaba y era la banda que vos tenías que ver. Uh-huh. Entonces, incluso nosotros, los que estábamos en otras bandas, nos íbamos a meter los toques de ellos para ver qué aprendíamos. Pues. Claro. Uh-huh. Después que vino el fenómeno de La Maldita, que nadie se lo esperaba. Uh-huh. Cuando nosotros metimos La Maldita en la radio, la acabamos de terminar de grabar, no estaba ni mezclada. La primera versión que se tiró a la radio fue así como... ¡Metamos esta mierda a ver qué onda! A ver qué pasa, a ver qué dicen. Y cuando empezamos a ver que... todo el mundo la pedía, o sea, era chivísimo cuando te parqueabas o te parabas en un semáforo, ¿verdad? Y el de la par la voy yendo y digo... ¡Yeah! Se oye en estéreo, güey, cuando está a la par. Sí, y al punto de que a estas alturas todavía la Mara conoce la canción, pero no sabe... ¿Quién la cantó? Ni quiénes la tocaban, ni nada. O sea, nosotros nos ven en la calle, pero les decís La Maldita y va... ¡Ah! O sea, uh-huh. ¡Ey! La rola aquella. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, cuando hicimos eso... Uh-huh. Nos dimos cuenta de que teníamos que vender algo, pues, o sea, porque había un producto. Entonces sacamos me acuerdo que nos prestaron plata para sacar 500 cassettes. Mira, en esa época la única manera de ganar algún ingreso era toques en vivo, así ir a algún bar, un restaurante, o sí, tocar y los covers se quedaban. O sea, nosotros realmente la grabación la hicimos a puro toque de covers en los bares. Uh-huh. Hasta el día que dijimos, bueno, no, o sea, vamos a defender esta onda, y dejaron de caernos los toques porque ya solo tocábamos música original. Uh-huh. Entonces después que no, que habían otras bandas, estaba Nativa Geranio, Boneyard, que después fue Jardín de Huesos por no sé qué cuestión. Red, ¿no? Red es más reciente, creo. Sí, yo, ¿no? Red estaba como ya al yo creo que estaba quizás entrando en lo que ustedes iban saliendo, ¿verdad? Más o menos. No, porque sí, hubo un tiempo en el que Red estaba en apogeo y nosotros estábamos tocando todavía, o sea, uh-huh. Que nos pasaba lo mismo que en el Jarro, o sea, si no estábamos nosotros, estaba Red, en yeah. cualquiera de las giras intercantonales, ¿verdad? Uh-huh. Porque a ellos les pasó lo mismo con el Volví Solo, o sea, uh-huh. fue el mismísimo fenómeno, o sea, tiraron tiraron la canción, les pegó y se fueron, pues. Ajá. Después fue que nosotros nos fuimos a meter, casi vivíamos en Guate, porque estábamos grabando en Guate. Y fue que sacamos el Ni un pelo de inocente, el CD, pero y, arañando. ¿Y los cassettes cómo hicieron eso? Que nos estabas contando, que sacaron así de emergencia. Ah, los cassettes los sacamos así, prestando pisto los primeros 500. Después pagamos las bolas esas porque se vendieron así. Uh-huh. Compramos otros 1,000, se vendieron los 1,000 cassettes. Mandamos a hacer 3,000, se vendieron los 3,000 cassettes. Sacamos pósters, camisetas, uh-huh. Todo se iba, todo. Y buenísimo. Bueno, el primer contrato internacional que tuvimos, te voy a contar la anécdota porque sí hay que ser medio coyote para poder llegar, o sea, nosotros éramos bien bichos, pues. Ajá. Y Gerardo ya estaba como representante de la banda, pero ya se echaba sus toquecitos con nosotros, y resultó que de repente habló el alcalde de Sonsonate, el alcalde que estaba en ese tiempo de Sonsonate, en la casa de Moisés. Uh-huh. el teléfono de contacto que habíamos dejado en las radios. Uh-huh. Pues Gerardo agarró el teléfono, ¿vea? Y sí, señor alcalde, ¿vea? Sí, sí, mire, los muchachos tienen la disposición, pero lo que pasa es que el tiempo, vea, blah, blah, blah. Uh-huh. Se echó un gran rollo como de media hora, ¿me? Y colgó el teléfono y solo dijo: siéntense. O sea, ajá, nosotros vamos a ir a tocar al Festival Candelareño de Sonsonate. Ajá. El promedio que nosotros cobrábamos por toque, lo más que podía llegar a cobrar por un toque eran 1,000 pesos. 1,000 colones. Colones. Y Gerardo, o sea, venía entre 9. Entre 9. Y no, ni entre 9, porque todo se iba al fondo del, exacto, grupo para hacer, para comprar instrumentos, cassettes. Sí, era. Era amor al arte. Sí, ahí no había negocio de nada, pues. Uh-huh. Y entonces ese día el Gerardo viene: siéntense. Ajá. Bueno, vamos a ir a tocar este fin de Sonsonate. Y nosotros, porque era la primera vez que tocábamos fuera de San Salvador. Y vamos a cobrar 25,000 pesos. Y nosotros, nadie se lo podía creer. O sea, ninguno de los de la banda creía que podía llegar a cobrar esa cantidad de plata. Yo creo que fue la primera y única vez que llegamos a cobrar esa cantidad de plata por un toque, pero la maldita era el primer lugar en todas las radios del país. O sea, claro, sonábamos en radios que vos no tenés ni idea. La Guapa. No, la Guapa la conoces. Habían una. No, hay un par de radios que yo no me acuerdo si se llamaba Piscis o Acuario. Así que vos Capricornio. Llegabas. Era un horóscopo, la radio. Sí, digamos, sí, ¿no? Y llegabas, o sea, llegabas y eran las radios locales, pues. Claro, como la Boco de Sonsonate. Me acuerdo que hay una que se llama Soda Estéreo. Pero la Soda Estéreo es de Santana y es, sí, conocidísima. En Santana. No, estas eran como radios más pequeñas. Locales. De los lugares, o sea, que eran lugares más pequeños con. Radio El Brujo de Izalco. Sí, o sea, que la ferretería de Don Juan le anuncia que esta semana va a tener las tenazas al 2x1. Entonces, pero era súper chivo porque llegaba y, o sea, ¿y de dónde sacaron la canción? Porque nosotros no la hemos distribuido así, pues. No, o sea, nosotros la grabamos del y radio. La pasamos. Y todavía radio. Te decían así, problema, como con miedo: ¿algún problema? ¡Oh, vieja, usted! Dale. Y aquí le traigo el disco, vea, o sea. Y así, o sea, había, era una difusión que ni siquiera nosotros nos habíamos dado cuenta hasta dónde llegaba, pues. Y, o sea, después la aceptación a todas las demás canciones, que sí es cierto, no eran un hit de radio, pero que ya la Mara las cantaba en los toques, porque se habían comprado el disco y todo el disco les gustaba, o sea. Entonces, habían canciones que no se podían pasar en la radio, porque obvias razones. Sí, o sea, guay, yes. Explicit lyrics. Sí, sí. Mira, una cosa, en el aspecto técnico, yo conozco a Roberto Salamanca, que tiene su estudio ya y estuvo produciendo los discos de Red, creo, en un tiempo. Uh-huh. Vos me contaste que ustedes grababan en Guate, ¿verdad? Sí, en un estudio que se llamaba Nueva Generación, que era un estudio. Ya era un estudio bien armado. Sí, o sea, no era Vaya, por ejemplo, en ese tiempo ya Roberto Salamanca ya había estado montando su estudio aquí, pero era una computadora como... Ajá. Bien sencillo, ¿no? Sí, yo he ido, sea, ahora sí ya lo tiene mucho más grande. Claro, mucho claro, más. Me imagino la evolución, pues. Claro. O sea, yo en no ese tiempo aquí en El Salvador no había así, ¿no? Como que no podía ir a donde Don Willy y decirle, mire, préstame el estudio. Mira, la verdad es que ahí sí nos pusimos un poquito elegantes nosotros por una cosa. La calidad. El mejor estudio que estaba en ese tiempo era Audioseta. Que por cierto fue el segundo lugar donde nosotros llevamos los discos y ellos fueron los que se encargaron de la distribución. Pero, o sea, teníamos el concepto, en Audioseta solo graban grupos de cumbia, y salsa, y merengue. Y entonces, ¿cómo ibas a mezclar un disco con gente que hiciera eso? Pues, o sea, no era el concepto. O sea, todo iba a sonar como el principio de La Maldita, todas las canciones. Cabal. Entonces... No, el disco La Maldita y 10 cumbias, vean. Como el principio. Le van a poner en esos cassettes mezclados con el chipi chip. Toda la canción de la chipi. Maldita, ¿verdad? Sí. Cumbia. Bueno, sí, y nosotros llegamos al colmo de que en ese tiempo... Estaba así como el grupo de pegue de cumbia, el de Marito Rivera, pues. Uh-huh. Entonces, bravo. Había un volado de la Nacional que habían hecho, que es de las famosas, ajá, ¿cómo se llaman? Las voladas estas que hacen de la Facultad de Medicina o no sé qué. Sí, como show buff o algo, ajá, así. Ajá, uh-huh. Entonces habían hecho como las alteraciones de varias cumbias. Entonces, en un principio de una de las canciones decían, ¡y con churria! ¡Cago! No, ¿cuál? ¡Cago! Y nosotros una vez estábamos tocando en vivo en la 1080 y con churria, ¡cago! Como a las 2 semanas estábamos tocando en el aniversario de Marito Rivera. Ellos tenían esa canción que I wanna dance with you. Yo quiero el crossover. El crossover. Sí, no, me acuerdo. Tal vez tenemos a Marito aquí. Nos sí, hablando. Sí. No, yo me acuerdo. A las 2 semanas va a venir Marito Rivera. No, yo me acuerdo que esa canción era la que siempre estaba en las fiestas de Rotarac. Sí, ¿te acuerdas? I wanna dance with you. Yo quiero bailar. No, saludos a Marito, yo me lo encuentro seguido. Ahí llega a correr al estadio Flor Blanca. ¿Y vos qué andas a hacer? Ah, por tu oficina. No, sí, porque vos no te movés, vieja. No, y el chavo open mind, porque después de que habíamos dicho eso, en invitarnos a su aniversario, claro. Era aquí. Sí. Sí, o sea, él tenía mente amplia, ¿me entendés? Y después tocamos con él en varios festivales, porque nosotros, eso era lo chistoso, nosotros éramos una banda de rock. Y llegábamos a los festivales de los lugares, uh-huh. Y nos tocaba alternar con Las Flores, con La Chanchona de Arcadio, con Marito Rivera, o sea, no teníamos nada que ver en el asunto. O Alfredo José y La Colección. Para que nos reconocieran, nosotros casi siempre empezábamos el toque con La Maldita, pues. Uh-huh. Y lo chistoso... ¿Quiénes son estos? La Maldita. ¡Ah! Lo chistoso era que nosotros empezábamos a tocar, ver, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Y salía toda la mara a bailar. Toda la doña ahí. Toda la doña ahí. Entraba. Todo el mundo se. Y el montón de encamisetados negros salieron de la piedra. A nosotros estuvieron como 3 o 4 veces a punto de meternos presos los policías porque incitábamos a la violencia. Y nosotros, pues, mire, si un grupo pero, de rock, pues, así pero, es la canción, decíamos. No, pero mire, si están bailando, porque, o sea, era el mosh, ¿verdad? Claro. Y es lo que estaba de mosh. Pero como un pene se te iba a entender permita, que era el mosh, mi caballero, en este momento está haciendo desorden público, ¿me entiendes? Y te vamos a tener que clausurarlo, ¿me entiendes? De boca a Hugo, que era rockstar, una vez hasta le echó agua, loco. Ese día sí la vi cerca. Yo sentía que. Y que mire, una falta de respeto a la autoridad, ¿me entiendes? No, y la verdad es que la banda, o sea, tenía como estigma. Nosotros éramos tal vez una de las bandas que más sonaban en radio, pero éramos irreverentes. Y teníamos un problema de personalidad. Traducción, les valía verga. No, valía verga. O sea, nosotros éramos así como 7 cabrones que no se metían con nadie. pero que hacían mierda a todo el mundo. O sea, nosotros, o sea, de repente sabíamos que una banda nueva iba a tocar y nos íbamos a sentar, como ya éramos adrenalina, ¿verdad? Nos íbamos a sentar así enfrente. A verlo. Sí, a oír, a ver a la banda, ¿verdad? Para, a ver si provocábamos nervios, ¿no? Mira, pero era parte del mood de la banda, sí, o sea. Sí. Mira, y contanos después qué pasó al fin con Adrenalina. El final de Adrenalina, final, no me lo puedo porque yo no estaba ahí. Ya no estaba ahí. No, cuando nos sacaron a Raúl y a mí porque salimos dos al mismo tiempo, uh-huh. O sea, la banda estaba en un proceso de evolución. O sea, ese fue lo que nos dijeron a nosotros. ¿Andaban viendo más rap o qué? No, porque la verdad es que no. Porque sí hubo bastante rap de ustedes, del grupo. Es, ¿no? Es que era parte del... De una de, mezcla ahí. Sí, o sea... Nosotros no éramos degenerados porque no teníamos género. Uh-huh. O sea, esa era parte del... Buen zafe. No, la verdad es que nunca nos interesó, o sea, como encajonarnos. Uh-huh. O sea, si no, jamás hubiéramos hecho Mamacita, ¿me entendés? O sea, uh-huh. De repente... Qué bueno. Eso era como... Esa rola era buena. Aquí la tengo. Sí, hombre. Mío, Mar, por favor. Ese jugo. Va, esa era otra de las cosas. Nosotros metíamos los dichos de la banda entre las canciones, pues, porque ese era cuando nosotros veíamos una gorda. Ajá. Vos decías gasta, o sea. Having trouble, Guillo. Sí. No molesté, bro. Y entonces después, o sea, A mí me sacaron por meter un chapín que se llamaba Roberto Mora, que era muy buen cantante, por cierto, pero era... Él cantaba power. Ah, ya, ya. Y supuestamente ellos iban a ir para México y otras ondas, pues, o sea, era una cuestión de... Así lo dijeron ellos, era evolución de la banda. ¿Vos lo viste como que te graduaste? No, adiós, muchachos, compañeros de mi vida. No, nada que ver, porque, o sea, sí. Mira, es que esa fue una onda medio rara. Cuando a mí me sacaron, a mí me habló una bicha de Guate a la que le había contado un chero de ella que conocía a Mora, que él iba a cantar con Adrenalina y que por eso me iban a sacar a mí. Entonces me habló y me dice, mira, lo siento por lo que te pasó con tu banda. Y yo, ¿y qué me pasó? ¿Qué me pasó con mi banda? ¿Que los atropellaron? ¿Qué onda? ¿Se accidentó la banda? ¿Qué? No, me dice que no te sacaron de la banda, pues. Y vos no sabías para entonces. Espérame, ya te llamo. Entonces le hablaron, ve, y de repente, mira, ¿cómo está este rollo? Que mira, que se está... O sea, me acaba de hablar esta bicha prendida y me dijo... No, maestro, sí es cierto. Y entonces, no, o sea... Yo realmente sí estaba bastante entregado a la banda, ¿me entiendes? O sea, nosotros habíamos estado hasta el último día y para vos son tus cheros que nunca te van a traicionar, pues. Entonces era así como... Pero no puedes dejar... O sea, no te vas a colgar de una viga solo por eso. Claro. Aparte que de lo salado que soy... Estaba podrida la viga, entonces. Mira, pero ahorita iba a ser el putazo. ¿Y qué fue de la demás Mara? Porque ahorita ya no existe Adrenalina como tal, ¿verdad? Va, mira, de los que sé, Aarón acaba de regresar de Barcelona, estuvo estudiando allá. Uh-huh. Y está tocando, creo que se llama Azul Violeta la banda. O algo así, algo. Uh-huh. Violeta Genesial, no sé. Azul no. De metileno. Mertiolato, cromo. No sé. Cheracol. Rojo de... Espero que no vaya a ver la charamuja. Rojo de Saturno. Es de los pocos con los que todavía hablo. Ya. Saludos para Aarón. Aarón Sterkman. Quiero ver Raúl. Con Raúl somos super cheros. O sea, después de que nos salimos, todavía hicimos una banda. Pero la banda básicamente hizo un disco para nosotros. Era un disco así super progresivo. La banda se llama Protocolo 2, o sea, el nombre más. Mandando las rolas. Te las voy a apuntar. Para que las pongas, es medio raro, pero es buen musicón. O sea, estábamos O sea, experimentando. Sí, no, y no, nos dedicamos a hacer un disco que nosotros dijéramos, va, que suene bien esto. Uh-huh. La sorpresa fue que ese año nosotros lo pasamos por un par de radios el disco, pero nunca esperamos a que lo sonaran. Uh-huh. Sonó un par de veces en este programa, ¿cómo es que se llama? El programa de la femenina. El que tenía el colombiano. Ah, ya sé cuál es. No me acuerdo, Rock Pamela. Algo. Que por cierto, Raúl no vino hoy porque está tocando con la Pamela en la onda esta de este programa. No, Subterránica, ¿no? Subterránica. Así es, buenísimo. Entonces, nosotros llevamos el disco, pusieron un par de rolas un par de veces. De repente salimos nominados, ¿verdad? Con los protocolos de disco del año, protocolo de hoy. ¡Vaya! Wow. Vamos a meternos a la beba, pues, o sea, por lo menos. De modo, Sí, lo logramos invitado. Algo. Y de repente estábamos ahí departiendo. Cuando, bueno, y ahora vamos a dar el premio de disco del año. Protocolo de O sea, y nos ganamos. Buenísimo. O sea, pero fue de WhatsApp, ¿me entendés? O sea, nunca nos imaginamos que fuera a caer así. Pero aterricemos al tema anterior. Va, Moisés tiene una empresa de producciones de música, se llama Extremo Producciones, y trae Mara, o sea, se dedica a hacer eventos. Yeah. Yeah. Y representa bandas también. A Freeway. Freeway. Es la banda que yo sé que representa, pues no sé si tiene más Mara, pero que los he oído y suenan muy bien esos. ¿Quién? Freeway. Sí. No, Freeway es un bandón. Mira, eso te quería preguntar también, ¿qué opinas de la nueva Mara, así del rock nacional, como Freeway o Sentido Único y toda esa Mara? Solórzano. Primero, yo estaba viendo Fuga. Partamos las aguas. Uh-huh. Freeway es rock latino, pero sigue siendo rock. Correcto. Meten bastante, ¿cómo se llama? Covers de ska. Uh-huh. Sí, o sea, ellos son. Pero Freeway, bueno. Los fabulosos Freeway, ¿verdad? Sí, claro, así es. Pero para mí es un bandón. O sea, yo siento que oye, vino como a reemplazar Adrenalina en cierta manera. En cierta forma, y yo creo que ha sido como el apéndice y la continuación que ha querido hacer Moisés, el mismo Estigma. Uh-huh. O sea, incluso los promociona igual, los mueve igual. Uh-huh. Es la misma forma. Funcionó. Exacto. Ya funcionó una vez, sigue funcionando. Y sigue funcionando, porque realmente, o sea, ¿dónde no está metido Freeway ahora? Correcto. No, y vimos un show de Freeway, nos pareció, a mí me pareció. No, muy son muy buenos, son muy buenos. O sea, aparte de la música, como show, o sea, era entretenido verlo. Y eso sí, y eso fue de que empezaron. Bien, o sea, entretenido. Bien, no, pero ya no eran parte de. No, del grupo. Eso, hombre, te va. Y eso que el no show. Te no, por Dios, que show. Por Dios, que show. No había nadie. Mira, ¿y quién otros? Ya Solórzano es otra categoría. Solórzano y Sentido Único son pop. Son más o sea, pop, no dejo de respetar, o sea, el género. Están junto a Almas Gemelas, digamos. Por ahí. Por sí, ahí sí. O sea, a mí, bueno, por ejemplo, yo he oído un par de canciones y me parece que Solórzano escribe bastante bien. Sí. Uh-huh. La otra, la bicha, creo, por cierto, es la cuñada de Raúl. Ah, la, sí. La bicha que canta en Sentido Único. Uh-huh. Y la bicha, primero, es guapa. Sí. Segundo, canta bien. Y son pegajosos. Sí, o sea, son chiqui. Bien. O sea, sí. Pero no es que yo vaya a decir, yo respeto a estas bandas por... No sé, o sea, se me hacen un poco precocinados, o sea, como... Yeah. Como enlataditos. Ya entonces tiene la no. Fórmula escrita. Uh-huh. Entonces, no sé, a mí, por ejemplo, sí, no, hay cosas que no me cuadran. Por cierto, un día de esto estábamos escribiendo, porque nosotros con los Lara, o sea, los Lara montaron un estudio... Con lo que hicimos, íbamos recaudando fondos para hacer el disco de protocolo. Uh-huh. Entonces un día nos sentamos con Raúl y le dije, mira, ¿cuál sería la rola que nunca escribiríamos? Pues? Uh-huh. Y empezamos a hacer todas las frases clichés de te adoro, te amo, y las metimos en una canción. O sea, porque es una canción que nosotros jamás hubiéramos escrito. Uh-huh. Ninguna de las canciones que hicimos... Porque Raúl y yo, o sea, compusimos básicamente, en el tiempo en el que estuvimos en Adrenalina, componíamos la mayor parte de la música. Uh-huh. Los arreglos eran de Carlos Walter y de Moisés, o sea, era un equipo. Yeah. Entonces, pero jamás en ninguna de las canciones de nosotros vas a oír un te amo, por ejemplo, uh-huh. O un te quiero, o un chiquita. ¿Cómo se llamaba esa canción donde integraron todas esas frases clichés? No sé, todavía no tiene nombre, pero estamos votando por una muy, muy estúpida canción de amor, o sea... Ah, está bueno el nombre, buenísimo el nombre. Porque es estúpida la rola. ¿Quiénes más estaban en protocolo? Jorge Lara, que uh-huh. es el tecladista de la Pamela, uh-huh. Raúl, Iván Guevara, que era el batero, y yo. Uh-huh. Y un japonés, Mr. Kawaii, que era el bajista, que uh-huh. es una cajita de samplers donde metíamos, donde metíamos el bajo, porque nadie podía tocar los bajos que estaba haciendo la banda, pues casi uh-huh. todas las rolas iban en 7 y en tiempo era bien como raro. El Sanseimo. Sí, como el Sanseimo de los comiquitas. Entonces teníamos al chino ahí deportado. Bueno, ya se comprometió el hombre a mandarnos ahí un par de rolas para que las pongamos aquí. Sí, no, sí, incluso métete a mi Hotmail. Uh-huh. Podríamos meternos a mi Hotmail. Creo aquí. Que sí. Porque Raúl quedó de mandarme una musicón de la banda porque no sabía si tenían ustedes. Bueno, en realidad quizás sale mejor que la veas sí, acá. Sí. Estamos más cerca. En este dale ahí. Sí, porque aquí estoy grabando en esta, se va. Mira, para mientras preguntémosle a Carlos qué opina de todos estos programas mañaneros que han salido ahorita. Mira, yo Hola El Salvador, Viva la Mañana y todo eso. Mira, ¿sí? Yo estoy feliz porque Daniel Rux ya al fin está otra vez en la tele, creo yo, que después de tanto tiempo de que no hacía nada. Pero que no cante. Por favor. Ay, bueno, él fue contemporáneo de Adrenalina, ¿verdad? Cuando estuvo ahí con Parker. Rux y Parker estuvieron antes después? Que nosotros. Que te metan el de la danza era, que te zampen el dinosaurio. No, pero no. Saludos a Mario Guzmán. A mí es otra cosa. Hay letras de Rux que son tripeladas. Sí. Pero sí. Que no cante. Te la arañas en la mente, decimos. Me llega más tu mamá. Esa me llega más tu mamá. Sí, yo se la cantaba una bicha. Pero yo se la canté. Mira, y ahora sí están produciendo localmente. Sí, sí. Es que ahora ya es. Ya de garage, por ejemplo, lo último que estamos haciendo ya es una cosa que es un poco más comercial que protocolo. Uh-huh. Incluso optamos por cambiarle el nombre a la banda, se va a llamar Café Blue. Wow. Y wow. Va a ser una onda así como igual, más chiqui, pues, pero que no se salga del todo del esquema de hacer buena música. Pero sí están trabajando en eso ahorita. Sí, sí, ahorita. O es cuestión ya del pasado eso, ¿no? Estamos ya. En eso, pues, pero Raúl ya tiene su esposa, tiene su empresa, yo tengo mi trabajo. Claro. Jorge anda bien comprometido con su proyecto. ¿Cuál es el apellido de Raúl, vos? Lara. Lara, sí. Mira, una pregunta así, ya que están bien en la música, has estado por mucho tiempo. ¿Qué pensás vos de la evolución que ha tenido la música? Porque antes, bueno, en los tiempos que a mí más me gustaban, a mí me encanta mucho oír la música en vivo, oír la gente tocar todos los instrumentos. Y ahora se da mucho que la gente usa bastante sampling y usa bastantes cosas ya pregrabadas o bastante producción para dar sonidos que nunca nadie ha oído. Sí. Unos bajos surreales, demasiado, demasiado bajos y cosas así. ¿Qué pensás vos? Eso es. Bueno, todo esto que está pasando, en realidad. Mira, para mí, como recurso funciona. Uh-huh. O sea, de repente sí, o sea, que si enriquece la música en vivo o si enriquece la producción de una banda, super nice. Uh-huh. Pero sí estoy en contra de la máquina, o sea, sí soy old fashion, o sea, no soy de raves, no soy de patines, de música electrónica. Uh-huh. O sea, DJ Oz. O sea, no. O sea, sí, no estoy a favor de la máquina. O sea, sí me gusta todavía de repente el sonido de una guitarra de palo, ¿me entendés? O sea, y ver a alguien ejecutar. O sea, yo no soy músico. Suena nombre de grupo, ¿eh? Guitarra de palo. Guitarra de palo. Ya debe haber ahí alguno. Debe haber. Ah, mira cómo se llama ese grupo que está ahí en Viva la Mañana, o que tocan en vivo ahí. Que, no sé, yo que con está el este bicho que le dicen el moradito y no sé qué, yo me los hallé en el pobre Benjamín, cómo le pusieron. Sí, yo los vi el fin de semana pasado. No, estaba no, el pobre, porque la verdad es que está trabajando, sí, pues, en el cómo se llama, en el artista, estaban ahí, pero era un gran mix de mar ahí, no sé, no sí sé. No vaya, el que toca la batería es Franco Rivera, el de Sobretierra. Ese es buen batero. Buen batero. Es básicamente el sucesor de Gerardo. Correcto. O sea, los mismos movimientos, porque él Yo me acuerdo, o sea, yo estuve en Sobre Tierra antes de estar en Saga y... ¿Y vos estabas en la canción Sobre Tierra? No, que ya la grabaron en versión cumbia, merengue, salsa. No fui de la época de oro de Sobre Tierra, yo estuve antes. Ah, ok. Pero, o sea, yo me acuerdo y la verdad es que el papá de Franco era el que patrocinaba el hecho de que nosotros... Para crecer, ¿verdad? Uh-huh. Nos fuéramos a meter al Malibú a ver tocar a la Mara de Fuga. Y era un alucine. Fuga, era, sí. Yo era el Malibú allá en Los Héroes. Uh-huh. Yo era el más viejo de la banda y tenía 19 años. Sí. O sea, y Fuga sigue, ¿verdad? Pero sí. Ya, ¿cuántos de esos son originales todavía? Ahorita casi todos. O sea, el cantante, el zombie, sí, es el mismo, ¿verdad? El nazi, perdón, es el mismo. El nazi zombie, es que ya pasó esa categoría. No, pero el guitarrista sí es nuevo, Jaime, creo que es. Ah, mira, Jaime Holk Varela, o sea. Mira, ¿cómo se llama el batero de, muy bueno, de, por de cierto, ese grupo de Fuga? No sé si todavía, porque yo... estaba Chavarría. Chavarría, ese creo que es, que uy, es paloma también. El bicho. Es que fíjate que esa mara también, esto es parte de la historia del rock nacional, había una banda underground, uh-huh, que se llamaba Pig, uh-huh, y en la que tocaban estos bichos, Chavarría, el Hulk, te mentiría si me acuerdo los nombres, pero era así como la banda, ¿me entiendes? O sea, uh-huh. De garage. Estaba Adrenalina en su género, que, o sea, sí tocaban música en comercial, o sea, semi comercial, pero que era de bandas que vos podías oír de repente en la radio. Pero uh-huh, estos chavos tocaban música que nada que ver, o sea, que sí era lo... O sea, era lo... Era super heavy. Y entonces de ahí fue que salió toda esta mara. Hulk, o sea, Hulk toca con Fuga, uh-huh, y es el guitarrista de La Pamela. Uh-huh. Y el novio. Ese fue un chambre, ¿ve? No, sí, el novio de La Pamela. Pamela acaba de venir, ¿ve? De Venezuela. ¿Ve? Sí, La Pamela allá grabó su disco. Uh-huh. Porque la disquera se lo produjo, pues. Yo oí la canción que estaba pegando en la radio, que se oía bien. Que es un super avance, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, yo creo que a nadie, incluso a nosotros, nadie vino y nos dijo: miren, aquí está la plata, claro, graben. Yo creo que disco. Tuvo que ver algo Montaner ahí, creo, el productor, ahí, no sé, algo así. No, pero mira, la Pamela tiene buena voz y tiene buen talento. Sí, no. Y además Jaime tocando guitarra, puchicas. No, no, bien. Todos los músicos, todos, o sea, no, incluso creo, Octavio Salmán, el que tocaba la batería, se acaba de ir a estudiar a México porque, o sea, es tremendo batero. Y él estuvo en Adrenalina también, ¿verdad? No, Octavio nos hacía los seconds a veces, pero nunca fue parte de la banda. No, o sea, nosotros tuvimos tres bateros: Quique Torres, que era el mismo percusionista, Hugo Fajardo y Gerardo Cibrián. Pero ¿cómo se llama? No, la banda de La Pamela. Bueno, a mí me gustaría que un día, o sea, se acercara al estudio. O sea, Jorge básicamente le está produciendo a un montón de gente aquí, o sea, él es el arreglista de La Pamela. Uh-huh. Él es el que le hace los arreglos a La Pamela. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama este bicho? Ah, se me fue el nombre. Pero igual le está haciendo el disco. Nos está ayudando a nosotros a hacer el de Café Blue, porque él es parte de la banda, ¿sabes? Claro. Bueno, no, ya saben también cuando quieran usar aquí los nuevos medios de podcasting para promocionarlos. Bienvenidos. Aquí vamos a dar. Es más, les vamos a dar la primicia de un par de rolas que ya tenemos grabadas. Excelente, mandala. Bueno, ya para ir cerrando nuestra charamusca del día de hoy, te tenemos un par de... Siempre acabamos hacemos un como examencito. Va, venga. Así que te vamos a dar un par de términos. Guanacos. Para que nos des la definición. Para que nos des la definición. Olvídate, no, no, yo soy. Son términos guanacos, no te olvides. A la voz. A la voz. Ok, el primero es antro. Defina antro. Antro, chupadero. No, chupadero, lugar donde salir. Un antro. Uh-huh. Ok, según el diccionario Guanaco de la lengua salvatrucha de hablandopaja.com, plecadiccionario.html, Antro es un centro nocturno de reunión social donde se practica todo tipo de vicios y se consumen todo tipo de sustancias que producen una alteración del dominio de las facultades mentales y locomotoras. Correcto, chupader. Bien, pasa. La siguiente es el bajón. El bajón es después de una buena zumba, tenías que ir a deglutir algo, entonces la bajuca. No, ese hombre es maestro. Sí, había escribido tu diccionario. el término adreno para eso era la bajuca. Vamos a ver, Robert, ¿qué dice el diccionario? El bajón, sagrados alimentos tomados generalmente en la madrugada, luego de haber ingerido grandes cantidades de aguas locas o bebidas espirituosas. Entre paréntesis, alcohol. Correcto. Sinónimo, bajuca. Sí, este lo escribió. Este lo escribió. Vaya, y el último. Zumba. Zumba Matalega. Fíjate qué interesante que define un término guanaco con otro. Sí, no ha podido decir. Talega, cachimba, beba. Vale. Zumba, tomar guaro en exceso en algún o algún otro brebaje embriagante durante varios días. Esta actividad produce un shock etílico, cambio de personalidad, delirium tremens, visiones del cachudo de la ciguanaba. Y cuando pasa la zumba se borra todo el cassette. Está bien. Sinónimos: agarrar avión, papalina, surundanga, gran talega y verguera. Oye, como los hablantes salvadoreños estaba diciendo, sí, eso último. Sí, ah, espérate, no, eso es como es. Buenas tardes, Guío. No. Buenas tardes, Robbie. Buenas tardes, amigo, amiga que nos escucha en esta chara. Ríase, no sé qué. Solo falta el anuncio de la. De, ¿cómo se llama? La fuente es esta. Pero me vas a comprar el jacuzzi. Pero que sea de la floresta. Porque son exclusivos. Bueno, vamos a pasarle ahí el bill a la floresta. Sí, ya le hicimos el comercial. En la charamusca. Bueno, Guío, para terminar nuestra charamusca del día de hoy. Ahí tenemos algo corto que me llegó ahora por internet. Dice, tú eres salvadoreño. Si no lo sabes, seguro que te darías cuenta, sí. ¿Alguna vez te han pegado con una chancleta? Esto, mi mamá tenía un don especial. Creciste, creciste teniéndole miedo al cipitío y a la carreta chillona. Si otros te dicen que dejes de gritar cuando solo estás hablando. Si le encendías velas a la Virgen María o al Cristo de Esquipulas la noche antes de un examen. Yo tenía unos compañeros que bolos llegaban al examen y salían bien, en eso nunca lo entendí. ¿Qué hubo, Carlitos? ¿Qué onda, Carlitos? No era vos, ella era más adelante. Yo no llegaba a los exámenes. En esa época no tomaba. Hay que estudiar para aprender y copiar para pasar, decimos. Sigamos. Si usas tu boca para apuntar a alguien. Si constantemente te referís a cualquier cereal como cornflakes. Si tu mamá te gritaba para que vinieras a comer a pesar de que vivían en un apartamento de un cuarto. Si puedes bailar cumbia, son típico o salsa sin música. Dúdelo. Si le decís Sheraton al Radisson. Si te montás a un carro para 5 pasajeros con 7... A un carro de 5 pasajeros con 7 personas adentro y todavía alguien grita. Todavía cabe otro. Siempre que te sentís agripado, automáticamente te embarras todo el pecho de Vicks Vaporub, además de metértelo en las narices, a pesar que dicen ahí que todo, no tenés que mantenerlo alejado de la... Bueno, menos mal que Vicks, antes había, dicen que había uno que llamaba Penetro. Gracias a Dios ya lo sacaron del mercado. Por obvias razones. Si tu mamá te prepara la lonchera a pesar que ya tenés 32 años. Si llamás a los... ¡Ey! ¡Lo estoy leyendo textual, amigo! Cualquier similitud es pura coincidencia. Saludos a mi madre. ¿Me tiene lista la lonchera? Mami, no me acabé el almuerzo ahora. Que a esta hora hace la lonchera. Si llamás a los norteamericanos gringos, incluyendo a los canadienses, y también a todos los asiáticos, los llamás chinos o chinitos, y a la tienda de la esquina le llamás donde el chino. Esa sí no me suena. La tienda de la esquina es la tienda. La niatita. Es que va la de la niatita. Va, solo eso, hombre. Eso es todo. Está bueno, bárbaro. Y nuestro saludo el día de hoy, señor. El saludo... Lo vamos a hacer ahora para todas las empresas privadas que ayudaron para la para la emergencia que tuvimos con las lluvias, con el huracán Stan, entre ellos los mencionamos, ¿no? No, sí, bueno, sí. Bueno, entre sí. ellos Taca, Cesa, el Super Selecto, Hyper Pies y todos. Y además de eso, queremos también mandar un saludo a la Soyapango, que se encuentra ahorita celebrando su fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario, el 11 y 12 de octubre. Bueno, entonces... No vamos a hacer el chascarrillo. No, sí. Mejor no. No. Ay, a Ciudad Arce, a Zaragoza también, en honor a la Virgen del Pilar, 11 y 12 de octubre. Felicidades. Bueno, felicidades. Y nuestro saludo de la Charamusca va para todas las personas que Guío ha felicitado. Así que, bueno, esta ha sido nuestra Charamusca del día de hoy. Acuérdese, el podcast oficial de guanacos.com, y nos puede escribir en lacharamusca@guanacos.com. También pueden visitar el blog en lacharamusca.blogspot.com. Por cierto, ya están las fotos ahí de las tortas de las, enormes, de las tortas de enormes. La antorcha. Excelente. ¿Qué tal si los dejamos oyendo una canción, Oscuridad? ¿Esa la escribiste tú? Esa la escribí yo. Bueno, los vamos a dejar en la oscuridad. Así que los vamos a dejar en la oscuridad. Muchas gracias por oír la Charamusca. Y como siempre decimos, ¡salud! El secreto eterno.